Elvis reacciona con alivio al ver que quien llama a la puerta es... Karen. Oh, profesor Lewis, ¿qué sucede? Todo el día he estado aquí encerrado y... ¿Pasa algo malo? Está usted pálido y temblando. ¿Qué pasa? Oh, hija, entra. Entra, por favor. Sí. Deprisa, que no puedo explicarte aquí en la puerta. Entra, por favor. El anciano profesor la hace entrar sin perder tiempo y cierra la puerta. Sus manos temblorosas apenas alcanzan a ocultar aquel libro. El diario secreto de la difunta Teres Jefflin, madre de Karen, para evitar que ésta lo vea. Me asusta, profesor. ¿Qué sucede? Dime, tu padre, el señor barón de Tífano, ¿dónde está? No sé. No lo veo desde la tarde. Pensé que estarían juntos platicando. ¿Tienes idea si abandonó el castillo? Ay, le digo que no lo sé. Espero que no se haya dado cuenta que viniste a verme. Aumentaría el peligro. ¿Peligro? Ay, ¿pero de qué hablas? Siéntate, por favor, pero antes, déjame cerrar bien esa ventana. Karen está desconcertada. No puede imaginar siquiera que el anciano profesor ha descubierto secretos terribles en el diario de su madre muerta. Aquel libro íntimo que el anciano ha ocultado en el estante. Ay, profesor, terminará por desconcertarme aún más. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto misterio y nerviosismo? El profesor cierra bien la ventana, asegurándose de que los cerrojos queden bien corridos. Y luego regresa al lado de la hermosa joven, tratando de no revelar la gran angustia que lo sobrecoge. Karen. ¿Sí? ¿Sabes dónde está Calimán? No, no tampoco. Abandonó el castillo hace unas 3 horas, pero ignoro dónde haya ido. Ay, ¿por qué? Oh, es terrible, terrible. Tal vez haya regresado a la aldea, no lo sé. Creo que cometí un error. Debí entregarle ese libro para que no estuviera más tiempo en mis manos. ¿Libro? ¿Cuál libro? No me hagas caso. Solamente que quiero preguntarte algo, hija. Dime, ¿estarías dispuesta a abandonar el castillo esta misma noche? Profesor, vuelta a lo mismo. La misma pregunta me hizo esta mañana y aún espero una explicación al respecto. No hay tiempo de explicaciones, Karen. Es algo mucho más grave de lo que te imaginas. Dime, ¿estarías dispuesta a abandonar el castillo esta misma noche? Por supuesto que no, profesor. Es que es de suma importancia. Ni tú, ni Calimán, ni yo debemos permanecer más tiempo aquí. ¿No te das cuenta de que hablo en serio? Ay, me explicará lo que sucede o pensaré que se ha vuelto loco. Es que no puedo. Es tan terrible que no existen palabras para... Está bien, te lo diré. Y hable, por favor. Se trata de tu madre, Teres Jefflin. La difunta Teres Jefflin. ¿Podrás creer que he descubierto una espantosa verdad? Karen. Ay, hija, ¿estás ahí? Oh, el barón. El profesor Lewis siente que la sangre se congela en sus venas al escuchar la voz del barón de Tífano. ¡Karen, hija! Espera, espera, Karen. Antes de abrir, tienes que prometerme que no dirás una sola palabra de todo esto a tu padre. Pero si no sé lo que pasa. ¡Karen! Ya no hay tiempo de explicaciones. No digas una sola palabra de esto, promételo. De acuerdo. Ahora contéstale a tu padre y finge tranquilidad. Karen, ¿qué sucede? Abre la puerta de inmediato. Sí, papá, ya voy. Recuerda, Karen, ni una palabra de esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no abrías? Es que... Ya entiendo. ¿Estabas hablando secretamente con este hombre? Señor barón... ¿Y de qué hablaban, eh? ¿Qué es lo que usted decía a mi hija, profesor? ¿Vamos? Papá, creo que no vale la pena discutir. El profesor y yo hablábamos de... Karen, ¿de qué? ¿De qué hablaban? Pues, de mis estudios, papá. Hace varias semanas que no abro un libro. Y el profesor me decía que, pues que me atrasaré en mis estudios y... ¿Y qué más? Solo eso. Planeábamos que a partir de mañana dedicaré un tiempo a estudiar. Porque ¿Me estás diciendo la verdad, Karen? Por supuesto, papá. Creo que estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua. ¿No tiene nada de particular que haya venido a la alcoba del profesor a charlar un momento? Los ojos verdosos del barón de Tífano miran alternativamente a su hija y al anciano profesor, como tratando de descubrir una verdad que presiente. El profesionista rehúye aquella mirada fulminante y la hermosa Karen sonríe casi tranquila. ¿Y tú? ¿A qué has venido, papá? Quiero mostrarte algo que sin duda te llenará de alegría. Acompáñame. Iremos a la alcoba de tu difunta madre. No, no. ¿Qué sucede, profesor? ¿Tiene usted algún obstáculo que interponer en mis decisiones? No, por supuesto que no, señor barón. Pero es que... bueno, yo quería estar a solas un momento con Karen. Tenemos que estudiar un poco. Déjese de tonterías. Será mejor que se olvide de los estudios de Karen. Ya terminó la época en la que usted era su tutor y maestro. Ahora, mi hija solo me necesita a mí. Usted sale sobrando. Oh, sí, lo entiendo. Recuerde que prometió irse muy pronto de este lugar. Fui yo quien le rogó que se quedara solo esta noche. Solo esta noche, nada más. Espero que la disfrute antes de marcharse para siempre. Como usted ordene, señor barón. Papá, ¿qué es lo que vas a mostrarme en la alcoba de mamá? El barón de Tífano sonríe al tiempo que sus huesudas manos acarician el rostro hermoso de su hija. Quiero que veas tu traje de novia. Es el mismo que tu madre, Teres Jeffrey, vistió el día en que nos casamos. Considero que ese mismo vestido debes lucirlo en tu próxima boda. Oh, el traje de novia de mamá. Pero papá, yo creo... ¿Qué sucede? Parece que la idea no te anima. Oh, sí, sí, solo que... como tú ordenes. Vamos. Te gustará. Es un vestido muy hermoso y lleno de recuerdos. Oh, vamos, vamos, hija, vamos. Profesor Lewis. Sí. Nos reuniremos más tarde para cenar. Señor Karen, cuídate, ¿eh? Vamos, hija, vamos. Se la lleva. No pude advertirle el peligro. No pude decirle las horribles cosas que he descubierto en el diario de Teres Chaplin. ¡Oh, Dios mío! Tal vez la pobre Karen vaya a tener el mismo trágico fin de su madre. El viento gime en los páramos y se estrella contra la cabaña solitaria. Las sombras de la noche envuelven ya la rústica construcción y han despejado el cielo de nubarrones. Las primeras estrellas brillan en el infinito firmamento y los azules ojos de Calimán están fijos en la bóveda celeste. Será una hermosa noche. Una hermosa noche de luna llena. Será mejor que se dispongan a regresar al castillo. El camino es largo y por las noches se dificulta encontrar la ruta indicada. ¿Y quién piensa en regresar al castillo, Lucas Van Torren? Ustedes dos. Creo que ha sido suficiente tenerlos aquí toda la tarde. ¿Es decir que nos echa usted de su casa? No, precisamente, pero... Pero... No me agrada tener visitas. Esa es la verdad. Sobre todo tratándose de usted que... Tal parece que se obstina en meterse en lo que no le importa. Sus nervios están excitados, Lucas Van Doren. Tranquilícese. Es posible que mi pequeño amigo Salim y yo nos quedemos a pasar la noche aquí. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Imposible! El camino de regreso al castillo es largo. Este ha sido un día agitado. Y será mejor quedarnos a descansar en su cabaña hasta mañana. No, eso no... ¿Por qué? Es que... aquí no hay sitio para ustedes. Además, el barón de Tífano estará preocupado por su ausencia. No se preocupe. El señor barón no tiene ningún interés en que regresemos esta noche. Salim, ¿quieres quedarte aquí toda la noche? Lo que tú ordenes, Calimán. Pero claro que necesitamos la invitación de Lucas Van Doren. Y tal parece que no está muy dispuesto que digamos. ¡Lárguense de una vez! ¿Cómo entenderán que no me agrada tener visitantes? Soy un hombre solitario que prefiere el silencio de los páramos para descansar, sin compañía de nadie. Es una lástima. Mi propósito era que usted me ayudara. ¿Ayudarlo? ¿En qué, Calimán? Descifrar un enigma. El enigma de los lobos humanos. ¿Qué dice? Según palabras del barón de Tífano, existe un poblado, un caserío, al otro lado de los páramos, habitado solo por extraños hombres que practican brujería y magia negra y que asegura son lobos humanos. ¡Pues cállese! Me agradaría mucho llegar hasta ese lugar. Y nadie mejor que usted, que conoce bien el terreno, para acompañarme. Pero está loco. Nadie jamás ha logrado llegar hasta ese maldito pueblo. ¡Nadie! Alguien tiene que ser el primero. ¿No le parece? Sí, pero no cuente conmigo. Jamás los acompañaré. ¿Por qué? ¿Qué acaso tiene usted miedo? No. No, solo es que... ¡Oh, basta de tonterías! Usted solo quiere ponerme nervioso. Le advierto que no voy a soportar más tiempo sus... Serenidad. Serenidad y paciencia, Lucas Van Doren. Mucha paciencia. Usted está muy nervioso. Está temblando como un condenado. ¿Por qué? Déjeme tranquilo, déjeme tranquilo. Lucas se aparta nerviosamente, llegando hasta la mesa y destapando una botella, y descubre con enfado que está vacía. ¡Maldita sea! ¡No hay una sola gota de licor! Calimán observa atentamente las reacciones de Lucas Van Doren, quien conforme la noche avanza da muestras de mayor nerviosismo y angustia contenida. ¡Vamos, déjeme en paz! ¿Por qué no se larga de una vez? Nerviosamente busca más licor en una botella guardada en el cajón, mientras Calimán lo observa en actitud serena. No así el pequeño Solín, quien se refugia a su lado diciendo... ¿Está loco? Sí, sí. No hay duda que es un enfermo nervioso, un desequilibrado que busca refugio en la bebida y que ahora está a punto de estallar. ¿Y qué piensas hacer? Esperar aquí a que salga la luna llena y descubrir de una vez por todas si Lucas Van Doren es en verdad un lobo humano. Los azules ojos de Calimán siguen cada movimiento de aquel hombre que nerviosamente bebe a pico de botella. Mi señor Calimán, yo creo que es peligroso estar cerca de él. Mira cómo tiembla de pies a cabeza y suda como un condenado. Calma, calma, Solín. Procura no alejarte demasiado de él, que puede haber peligro para ti también. Muy bien. ¿Qué espera aquí, Calimán? ¿Por qué no me deja en paz de una vez? Le he dicho antes que creo que es mejor que mi pequeño amigo y yo pasemos la noche en este lugar que regresar al castillo. ¡No, eso no! Tiene que irse ahora mismo. Oye, Caribán, ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque esta es mi casa y no me gusta tener a nadie aquí. Es la última vez que se lo pido. ¡Lárguese! Los ojos de Lucas Van Doren brillan con expresión furiosa. Sus manos aprisionan la botella y tiemblan, y el sudor escurre por su rostro demacrado. Esta actitud contrasta con la expresión serena y tranquila de Calimán. Dígame, Lucas, ¿qué hay respecto a mi proposición de que me acompañe hasta ese pueblo, al otro lado de los pantanos, donde se dice que viven hombres lobo? Pero está loco. ¿Acaso no me tiene apego a la vida? Mucho. Mucho, Lucas. Considero que el mayor tesoro del hombre en la tierra es la vida. Claro, me he propuesto esclarecer los crímenes y descifrar de una vez por todas el misterio y la leyenda de los lobos humanos. Ay, necio. Nadie puede llegar hasta donde usted quiere. ¿Por qué no? Lo invito a comprobarlo. ¿O tiene usted miedo, Lucas? Pues ya cállese, cállese. ¿Tiene miedo de enfrentarse a la realidad? ¿Teme no resistir el esclarecimiento de un enigma? Lucas Van Doren, usted solo es un cobarde. ¡Cállese, cállese! Calimán y el pequeño Solín observan atentamente todas las reacciones de aquel hombre. Ahora recuerdo que tengo una botella escondida en ese cajón. Sí, claro, siempre estoy prevenido. Siempre estoy prevenido. Mi señor, ¿te fijas? Sí. Cada vez se pone más y más nervioso. Sí. Y conforme avanza la noche, su nerviosismo y excitación van en aumento. Sí. Y yo me pregunto, Solín, ¿qué sucederá cuando salga la luna llena? ¿Cuál será la reacción de Lucas Van Doren? ¿Qué piensas hacer? Quedarnos aquí, Solín, tratando de exasperar a Lucas Van Doren y ver su reacción cuando salga la luna llena. Será muy interesante comprobar las sospechas de los campesinos y saber si este hombre es un lobo humano. Tal como lo presiente Calimán, Lucas Van Doren se transformará en una bestia asesina en cuanto salga la luna llena. ¿Qué muerte le espera al profesor Lewis? ¿Qué planes tiene el enigmático barón de Tífano?